Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no sabemos nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez, para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hoy vamos a iniciar un trabajo que nos puede mandar como una sección cada programa. Arrancaremos hoy y será cada día de la próxima semana, contándoles a ustedes, informándoles a ustedes, qué es un pliego de bases y condiciones, en este caso el transporte. Es un pliego que fue elaborado por el Departamento Ejecutivo a partir de una decisión increíble del Consejo Deliberante de ceder una facultad, la facultad de armar el pliego, porque es poder concedente. Y digo increíble porque si hay algo que le reclamó institucionalmente, sin volverse loco, el Consejo Deliberante como institución al Departamento Ejecutivo fue, sobre todo desde la oposición durante largo tiempo, que se le restituya las facultades que éste tenía. Y cuando tiene algo que le pertenece, lo cede para que el Ejecutivo arme un pliego. Hay algunos puntos que, tal cual lo había dicho Barreiro en este programa, están en el pliego, por supuesto. Se refiere básicamente el pliego a una licitación parcial. No queda claro si la parcialidad tiene que ver con las áreas, porque está dividido por áreas. Sí es muy claro el concepto y la redacción de Gradín. En cuanto a recomendación que hace, es quien más se expide y más escribe sobre las condiciones que tiene el partido de Moreno, que son valiosas después para entregarlos a ustedes a lo largo de la semana que viene. ¿Qué piensa el secretario de Gobierno de Moreno? ¿Qué tiene el distrito de Moreno en materia demográfica? ¿El tipo de trabajos que hay o las capacidades productivas de Moreno? Bueno, eso está escrito. La densidad, la proyección de crecimiento demográfico, es muy interesante leer lo que escribió un funcionario como Gradín. Pero voy a un punto que es lo que generaba mucha tensión y que explica ciertamente si el eje se corre o no se corre, digo, el eje económico gobierna sobre el derecho a un mejor servicio público de transporte. Entonces está redactado ahí, en una cláusula, que después la voy a leer, que cualquier empresa que se presente, esto es la perlita, básicamente, y si no es la perlita, la empresa que se presente debe ofrecer un plan de infraestructura y mejoramiento urbano. Y es una condición que se exige. Y hay una definición de parte del municipio de qué es lo que tiene que hacer una empresa o las empresas. Reparar los pisos con distintos elementos de acuerdo a la originalidad del piso. Esto es, si era un mejorado, ¿no?, un asfalto negro, deberá ser reparado el asfalto negro con algo símil, igual. Si es de hormigón, tienen que hacer una nueva calle de hormigón. Ahora la cuestión es que la empresa puede aducir que no es la única que usa esa calle. Entonces, ahí hay un pequeño inconveniente que es favorable a la empresa, aun cuando la posición y la redacción del municipio es interesante. Y se vuelve interesante porque el municipio no tiene cómo hacer las reparaciones si la avanzada del gobierno de Hues fue durante el año pasado sacar a la gente del barro a través de cascotes. ¿Está? Este va a ser uno de los temas centrales. Vamos a poner al aire una nota que pude hacer el día de ayer con un hombre que ha vivido la política, que es dirigente de la política local del peronismo, que se tuvo que exiliar, así lo dijo ayer, en General Rodríguez. Definiciones importantes de Oscar Ciburu, que es el máximo dirigente de la agrupación 17 de noviembre. Y también vamos a compartir con ustedes una nota que me agradó mucho poder escuchar, las reflexiones y la precisión en la utilización de las palabras y sobre todo la búsqueda de un mensaje claro de Sandra Fernández Gómez, a quien la convoqué para charlar un rato sobre el taller Tras Palabra y por qué esa necesidad de preservar y qué es lo que se intenta preservar antes de recuperar. Y esperamos, vecinos de 25 de mayo, que todavía aguardan que la calle La Madrid se haga como corresponde. Esto en parte. Pero quería arrancar lo de hoy, además de hacer la presentación de los temas, a charlar algo que escribió Alfredo Grande y que siempre nos es muy útil los viernes cuando cerramos una semana larga y extenuante de trabajo. Dice, en el año 2011 estrené mi unipersonal Así no es la vida. Respuesta artística y política a una comedia que se hizo célebre, Así es la vida, que estrenara el recordado actor Enrique Muiño. El título de la versión original era, mucho antes de la profecía del fin de la historia, un mandato de mansedumbre y resignación, cristiana y de las otras. Es así, la vida es así. Y si es de esa manera, no puede ser de otra. Casas más, casas menos, igualito que en Santiago. ¿En qué matrimonio no hay peleas? Los credos del sometimiento a los destinos inevitables no brillan, pero tienen una desmesurada presencia. En el tango, adiós muchachos, por muchos considerado mufa, un verso reza, adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Al destino no puede enfrentarlo, nadie puede enfrentarlo. Y aunque dicen que nadie muere en las vísperas, nada fácil es saber cuándo llegan. Intenté en mi unipersonal perforar este mandato de la cultura represora y escribí que así no es la vida. En su desenlace afirmaba que solamente rechazando la vida por mandato podemos vivir la vida por deseo. Y el así es la vida es un mandato cultural, político, afectivo, moral y mortal. Acota el placer a no llenarse de culpa. Acota el placer a impedir el displacer. Paraíso de cobardes que buscan la seguridad total en los diferentes oasis que el consumismo propone. Para ellos la inseguridad es el mal absoluto. El hambre, la miseria, las pestes, los exterminios son los costos sociales y los daños colaterales de los interminables ajustes. Para la cultura represora, la vida es así. Si quisiéramos escribir un manifiesto por una cultura no represora, creo que debería incluir este profundo deseo. La vida no es como la cultura represora nos dice que debe ser. Pero la cultura represora no solo va por más, sino que va por todo. También nos dice cómo debe ser la muerte. Para la cultura represora, morir es descansar en paz. Claro, la paz de los cementerios. En la muerte el pastor te asegura que nada te faltará. Paradoja cruel. Nada puede faltarte cuando nada necesitas ni deseas. La paradoja queda evidenciada cuando aquellos que fueron condenados a morir en vida retoman como muertos en vida. Intentan recuperar aquello que les fue arrebatado cuando los obligaron a doblegarse, porque así es la vida. Es como si dijeran, así no es la vida, pero tampoco así es la muerte. No descansamos ni estamos en paz. Si el peso de las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos, como escribió Carlos Marx, esta pesadilla es un analizador que los mandatos de la cultura represora pueden ser perforados. La inmortalidad no es de los dioses. La inmortalidad es de los hombres y las mujeres que desafían a los dioses. Los dioses que se han construido para enfrentar los temores son un remedio siempre peor que cualquier enfermedad. Los dioses siempre tienen sed, como escribió Anatole France, y hambre, y ansias de absoluto poder. Poder concentrado en pocos para desposeer de poder a muchos. Aquellos que se atreven a sostener que así no es la vida, construyen colectivos, que son grupos con una estrategia de poder, y esa estrategia es combatir a todas las formas de la cultura represora, con la convicción de nuestros sueños posibles. Los triunfos de los espartacos que enfrentaron al César deben ser barridos, ignorados, bastardeados, sus recuerdos bloqueados, descuartizados como lo fue el cuerpo del gigante Túpac Amaru. Nuestro derecho y nuestro placer será siempre juntar el rompecabezas, el rompecuerpo y el rompemente. La cultura represora rompe y tritura. La cultura no represora será un arqueólogo empedernido, tomando las partes desparramadas, como los arqueólogos, reconstruyendo la totalidad, fósiles de ideas, de proyectos, de afectos, de militancias, de utopías, son recuperadas en forma transgeneracional. Cada militante y activista de la cultura no represora será un arqueólogo empedernido. Su aforismo implicado, cuenta nueva sin borrón. Solo la cultura represora borronea y borra para vendernos cuentas viejas como novedades de última generación. He conocido a muchos de estos arqueólogos de la esperanza. Con algunos he formado colectivos fraternos, solidarios, alianza fraterna que se sostiene en la cooperación. Uno para todos y todos para uno, como sostenían los mosqueteros que enfrentaban al detestable cardenal. Alejandro Dumas lo contó con belleza, pero jamás uno con el todo, porque entonces los dioses de la sed insaciable terminan con toda forma de diversidad, de multiplicidad, de poliversos, para entronizar el universo. Una única verdad para una única realidad. Reina la unidad, sometiendo a todas las formas de unión. He podido cooperar con muchos de estos arqueólogos transhumantes, visionarios, poetas locos, artistas despiadados, científicos irrespetuosos, guerrilleros embriagados de todos los corajes. No estuve con muchos, pero gracias a los pocos con los que estuve, entendí que así no es la vida. Que hay muchas formas de entender la vida y entonces, necesaria y dulcemente, hay muchas formas de entender la muerte. Si el grito de la bestialidad falangista proclamaba ¡viva la muerte!, habrá que inventar otro grito. El dolor, la angustia, la permanente tristeza, la alegría de haber sido y el dolor de ya no ser, podrán acompañarnos. No nos molestará esa compañía, ni tampoco tomaremos psicofármacos cuando quieran convencernos de que estamos deprimidos, y mucho menos distraídos, como advirtiera Facundo Cabral. Estamos sostenidos, estamos unidos, somos eslabones de una cadena de unión que se prolonga hasta el infinito. Rosa Luxemburgo también nos enseñó esto. Son los demás los que nos prolongan

todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte informativo. Hace mucho que pienso en la muerte y tengo gran curiosidad y no tengo ningún miedo. Si este absurdo llamado ser humano no tuviera el terror de morirse, la explotación del hombre por el hombre no sería posible. Recorte informativo. La palabra como arma. Viernes, con este sello distintivo de los viernes, temas elegidos por el compañero y que ponemos al aire del otro lado, me imagino, como dice un amigo, la gente baila. Bueno, vamos a bailar un poco con el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación pública para el otorgamiento de la concesión de la prestación del servicio público de transporte colectivo de pasajeros por automotor de jurisdicción comunal del partido de Moreno. Así está el encabezado. Arranco Fojas 867 para que no quede dudas. Artículo sexto. Las unidades que afecten al servicio correspondiente a la totalidad de los recorridos serán como mínimo 6 por piso, de las cuales se afectarán al servicio activo en la extensión y con las frecuencias que el mismo requiere, con más el porcentaje que quedarán como mínimo para relevo y o como complementarios del servicio en general. Cada piso. ¿Cuál tomas, Julián, vos para ir a Bon Giovanni? Él, podés tomar el 4, ¿no? Que está aquí para... frente a la estación de transferencia, ¿no? No está adentro, está enfrente. Sí. Bueno, ese piso, ese recorrido, tomamos como referencia 4, tiene que tener 6 unidades. ¿Sí? Hay un párrafo, voy tirando para que puedan retener algunos conceptos. Este pliego de bases y condiciones no es el definitivo, es el que elaboró el Departamento Ejecutivo. Y considero que más que el Consejo Deliberante del Frente para la Victoria, va a tratar de no hacer ningún tipo de cambios porque fue elaborado en conjunto, si quiere usted, entre el Departamento Ejecutivo y 3 concejales del oficialismo. Así circuló la información y así lo rectificaron, lo ratificaron, perdón, los integrantes en la palabra de José Barreiro, presidente del Consejo. Entonces, este es un pliego no solamente del Ejecutivo, sino una parte del deliberativo. ¿Está? Entonces, en un apartado, y está escrito, se establece como máximo tiempo de espera, como mínimo 16 minutos. Entonces hay que entender las seis unidades a las que hace referencia el pliego en el artículo sexto por recorrido, el 4, y por supuesto tener otras en el caso de que se rompa una de las unidades, pero ese es lo mínimo, mínimo 6. Y un tiempo de espera de 16 minutos, ¿está? Es menos, sobre todo en horario pico, es menos el tiempo de espera, pero está escrito así. Bueno, vamos al artículo séptimo que generaba alguna expectativa y que esto se podrá modificar o no de acuerdo a las pretensiones políticas en cuanto a fortalecimiento de derechos y a las posibilidades económicas que la empresa esté en condiciones de aceptar. Pero el artículo séptimo habla de la capacidad de las unidades, que no será inferior a 21 asientos y contarán con dos puertas, una delantera para el ascenso de pasajeros y otra trasera para el descenso de los mismos, debiendo procurarse el mayor grado de uniformidad en sus características. Estarán dotadas de todas las condiciones, dispositivos y complementos que hagan a la seguridad, comodidad, higiene y confort, y deberán cumplir las exigencias que en la actualidad y en lo sucesivo determinan las normas legales que regulan la materia. Yo no encontré los colectivos con piso bajo, que es lo que estaba reclamando el Frente Amplio UNEN y una parte de la sociedad que se convocó a firmar las planillas por un colectivo que es Semotransporte. Esto no quiere decir que no se puede incorporar en el pliego. Lo que estoy diciendo es que el departamento ejecutivo no incorporó algo que en otros municipios existe, que son los colectivos con piso bajo, que permiten el acceso al transporte público de las personas con capacidades diferentes. ¿Mm? Vamos de a poco. Los colores, artículo noveno. Vamos de lo particular, porque estas son las cláusulas particulares, y después nos vamos a meter en los recorridos y estamos abiertos a contestar. Si tengo el celular aquí, Julián me va a tener que ayudar si llegan algunos mensajes. Si ustedes quieren saber sobre el recorrido de su barrio, ¿sí? ¿Qué dice el nuevo pliego? Bueno, pueden mandarnos y de aquí a las 11 de la mañana haremos un trabajo intensivo con Julián, ¿verdad? Y con Cintia, que está en la producción, no aquí en el estudio, para tratar de responder las inquietudes que puedan volcarse a través de el 1533-680099. Repito, 1533-680099. Nos mandan ahí el mensaje y nos preguntan por el recorrido, si va a tener alguna modificación. Voy a dar un ejemplo de cómo se ha copiado lo actual en vigencia hasta noviembre de lo nuevo que se propone, en un recorrido que es muy simbólico, y estoy hablando del 23, de cuarto y quinto. Bueno, el artículo noveno dice: los colores con que estarán pintadas las unidades que se afecten al servicio serán uniformes y quedarán a criterio de la municipalidad. La empresa adjudicataria deberá establecer cabeceras de salida y llegar de acuerdo a los recorridos a realizar. Este es el artículo 11º. Artículo 13º. El departamento ejecutivo será encargado de organizar operativamente todo el servicio de transporte colectivo por pasajeros una vez adjudicado. Reitero el 13º. No es la empresa, sino el departamento ejecutivo de la municipalidad. Será el encargado de organizar operativamente todo el servicio de transporte colectivo por pasajeros una vez adjudicado. Artículo 14. Las empresas deberán iniciar y culminar sus recorridos en los sitios donde les sea operativamente asignados y en las condiciones que determine el departamento ejecutivo, no pudiendo ser objeto de reclamaciones de ninguna índole. Los que se preguntaban por el boleto secundario. El boleto secundario queda fijado como el 50% de la tarifa mínima. No hay boleto universitario. Queda establecido en el pliego a Fojas 876. Una sección hasta 3 kilómetros con tarjeta SUBE. Presten atención, 3 pesos. Sin tarjeta SUBE, 6 pesos. Dos secciones hasta 6 kilómetros, 3,25 con la tarjeta SUBE, sin la tarjeta SUBE, 6,50. El boleto escolar primario queda en 10 centavos. Boleto escolar secundario, redactado en el pliego, artículo Fojas 876, 50% del mínimo. Ya vamos preparándonos con Julián para colocar al aire la nota realizada el día de ayer con el ex subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, hoy funcionario de la Municipalidad General Rodríguez, Oscar Siburu. Sección 1. Moreno Norte. Recorrido 1, La Perlita por mi barrio. Busco en la página oficial de la empresa La Perlita y dice, Estación Moreno, España, Ruta 23, Marcos del Bueno, Ecuador, México, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Lisandro de la Torre, Ruta 23, Libertador, Estación de Moreno. Esto es lo que dice el pliego. Y enfrente tengo la pantalla, lo que es la tecnología hoy, con el mapa del recorrido número 1 de La Perlita. En la actualidad es el mismo. Vamos a otra sección, para no aburrir, sección Moreno Sur. Vamos a buscar el recorrido 27. Yo lo ubico al 27, es que es barrio Mariano Moreno, ¿sí? Recorrido 27. En la página de La Perlita dice Doctor Vera, Yolías con AP, Avenida Alcorta, Piovano, Reverendo Padre Fay, Barrio Mariano Moreno, Argentinidad, hasta Ambrosetti. Este es el recorrido 27, Barrio Mariano Moreno. ¿Sí? El recorrido 27 que aparece en el pliego dice Doctor Vera, Yolías con AP, Alcorta, Piovano, Padre Fay, Barrio Mariano Moreno, Argentinidad, Ambrosetti hasta Arenales. Lo mismo. ¿Sí? Vamos a un recorrido que no está en la página de la empresa La Perlita, pero sí está en el nuevo pliego. Y tengo que buscar la zona de Cuartel Quinto. ¿Sí? En la zona de Cuartel Quinto hay un recorrido nuevo, que es el recorrido 47. El recorrido 47 es Irigoyen, Los Hornos. Y es Estación de Moreno, Piovano, Nemesio Álvarez, Bartolomé Mitre, Avenida Victorica, Ruta 25, Ruta 24, Portugal, hasta Monroe. Igual regreso. El recorrido 47 en la página oficial de la empresa La Perlita no está. En total, hoy, sacando los recorridos que tiene la empresa La Perlita, General Rodríguez, Ituzaingó y a Padua, local, recorridos locales son 42, ¿sí? Y lo que aparece en el pliego de bases y condiciones, pensando en un transporte de aquí a 10 años, como han dicho los concejales que pudieron entregar su mirada en este micrófono, en este programa, de 42 que tenemos hoy, pasamos a 44. ¿Está? Bueno, queda abierta la disponibilidad de nuestra parte, Julián. Entonces, todos aquellos que quieran saber si hay alguna modificación en el recorrido de su colectivo, de su línea de transporte de La Perlita, nos pueden mandar un mensaje al 1533-680099. Y entonces le respondemos con los recorridos actuales de La Perlita y chequeamos con el pliego que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, a quien nos permite, por supuesto, dar información de primera mano. Vamos a terminar esta primera parte porque después voy a leer lo que es la propuesta que debe presentar una empresa por decisión política en materia de infraestructura, que nos parece a nosotros un tema muy interesante. El recorrido de Cuartel Quinto es el 23. Ustedes escucharon en Recorte Informativo en dos oportunidades que charlamos con vecinos, una docente y un vecino de Cuartel Quinto, porque la calle Somellera está destruida. Entonces, la empresa de La Perlita y otras empresas no ingresan a los barrios, a LEM, por ejemplo, porque no hay reparación de esa calle. En la actualidad, inclusive esto es muy importante para aquel que quiera hablar de un incumplimiento, qué mejor prueba que la página oficial de la empresa, en donde se habla de los recorridos que la misma empresa se asume cumplir. Entonces, para el recorrido 23, que es el histórico de Cuartel Quinto, en el nuevo pliego se dice Estación de Moreno, por calle España sale, colectora, ruta 25, rotonda, ruta 24, cruce Derqui, Lamas, Somellera, Quirno Costa, la escultura Lamas, Cruce Derqui, igual regreso. Imagino que la empresa La Perrita va a tener que reparar esa calle o lo va a tener que hacer la municipalidad. O espera la municipalidad que La Perrita lo haga. Recuerdo, para quienes tienen mala memoria, que en el pliego, en el contrato actual, se fija un canon. El canon era por toneladas de asfalto caliente. No se dijo en ningún momento, y recuerdo bien aquella sesión de hace 10 años atrás, por la importancia que tenía, porque había sido ya vapuleada la cooperativa Mariano Moreno, rompiendo los colectivos en la plaza frente a la municipalidad, razón por la cual se decretó la emergencia del transporte en la zona sur. Tengo presente aquellos momentos de la intervención de la patota de UTA y cómo muchos de los concejales que hoy están y algunos que ya no están trabajaron en la dirección que Mariano West deseaba, que era la consolidación del monopolio de transporte en manos de La Perlita. Es inolvidable eso. Entonces, estamos frente a un nuevo escenario. Son 10 años, no es poco tiempo, tampoco es demasiado, pero 10 años en donde se debe trabajar en un pliego que piense de aquí a 10 años y en algo que claramente se establece como la inviabilidad de vivir en una ciudad tan grande como la de Moreno, con 600.000 habitantes sin las prestaciones básicas cubiertas. Y con una proyección, como lo dijo el concejal Pedro Camps, a crecer otros 100.000 habitantes en los próximos 10 años. Ya llevamos 4, si se toma el censo de 2010, ya llevamos 4 años. Se faltan 6 para llegar a más de 600.000 habitantes. Entonces, esto no es joda. No es que tiene que salir como se puede sacar. No trabajaron. No trabajaron. Sea porque el tiempo es complicado en términos políticos internos, porque los números no dan, porque la economía no cierra, por lo que sea, pero no trabajaron. Hoy la empresa La Perlita dice, Transporta es La Perlita Sociedad Anónima, recorrido 23, Namuncurá por Cruce Derqui, estación de Moreno, España, colectora, ruta 25, ruta 24, Cruce Derqui, Lamas, Somellera, Quirno Costa, la escultura Lamas, Cruce Derqui, igual regreso. Igual está escrito en el pliego de bases y condiciones que debe tratarse en el mes de agosto, mediados de agosto, para ser aprobado y luego tener 60 días para la adaptación de ese contrato, nueva adjudicación. Ah, aclaro, para quienes no escucharon, boleto secundario, el primario, 10 centavos, secundario, la mitad de la tarifa mínima, esto es 1 peso con 50. Está escrito, 1 peso con 50. No se habla de boleto gratuito universitario, mucho menos boleto gratuito para los estudiantes secundarios. Está escrito en el pliego. Ya te di el número de foja. Y este contrato de concesión es por 10 años. ¿Está? Julián, un separador, y nos metemos en la historia más política partidaria y lo que se discute hacia afuera hoy del Partido Justicialista. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, Shiburo fue secretario de Transporte, fue director de Transporte, secretario de Transporte, fue subsecretario técnico de inspecciones, fue concejal aquí en Moreno, hasta que el año pasado Mariano West consideró que debía renunciar. Le pidió la renuncia. Viste que se utiliza esto a veces en forma muy eufemística. Le pidió la renuncia, lo echó. Como lo echó a Diego Bassis, secretario de Seguridad, esta semana. Lo echó. Con él charlamos, con Oscar Siburu, sobre lo que puede estar manifestándose en términos generacionales. La aparición en territorio, a través de los afiches, e internamente, ya claro, desde hace un tiempo, de Walter Festa irrumpiendo en la conducción casi pulcra de Mariano Güez, gobernando los destinos del distrito, pero fundamentalmente el Partido Justicialista, y también lo que manifiesta y le expresa políticamente el actual presidente del Consejo Deliberante, José Barreiro. Escuchamos la primera parte. Son dos cuestiones diferentes. O sea, Walter ha crecido el último tiempo fuera del espectro de Mariano. Sí, ha crecido. Todos hemos salido del mismo repollo. Claro. El que dice que no, miente. Quizás algunos planteamos la diferencia en otro momento y hemos tenido peleas anteriores. Pero yo siempre dije, yo soy hijo, o sea, acá hubo dos escuelas formadoras de políticos, una es la de Coco Lombardi y otra es la de Mariano Güez, y estamos hablando del peronismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aledaños. Y bueno, todos hemos salido de ahí, quizás con sus diferentes matices, con sus diferencias, pero bueno, Walter ya empezó a plantear las diferencias en cuestión de que Mariano tiene un quiebre cuando reniega de una dirigencia que le acompañó a él, de la cual formó parte durante muchos años, cuando hablábamos de que el reciclamiento de la política, uh-huh. y que bueno, que por ahí Frais, Mendieta, digamos, Siburu y no sé, Contreras, Mirko García, Contreras, Palacio, Adriana Palacio. Éramos todos parte de la vieja política, sí. Y entonces él venía solo, como si él no estuviera en una cuestión etaria, estamos hablando, sí. Entonces era el único que formaba parte de la nueva política, se rodea de jóvenes, en este caso Barreiro, Festa está en el medio, la generación intermedia, ¿no? Uh-huh. Pero, y bueno, y así pretende refundar un proyecto político. Yo creo que bien no le ha ido. O sea, no... No le fue bien. No le fue bien, yo creo que no. O sea, yo creo que... ¿Y en qué ves vos, que lo conocés de adentro, que fuiste parte de la estructura, en qué ves el fracaso o las dificultades más elocuentes que hace que esto sea probablemente irremontable? Primero, quizás que hay una cuestión, en este caso, generacional, que por ahí la que nos divide, en este caso a Benítez o a algunos otros, de digamos, de la otra generación, pero que también de la divide Güez. Esta es la realidad. ¿Cómo es? Claro, o sea, por más que Güez pretende reciclarse, los jóvenes saben que es parte de la vieja política. Y los jóvenes vienen por su parte de porción en la política y no se bancan que tengan 30 años y lo siga conduciendo alguien de 60 y pico, por una cuestión, por más que no lo digan. Y esto es así, en el gobierno nacional te lo dicen. Entonces empieza a quebrarse esto. Se van comiendo los tobillos. Se lo empezaron comiendo. O sea, si no, vos fijate, digamos, esta generación, cuando habla de Mariano, será cariñosamente o no, lo trata el viejo. Esto es así. O sea, que no se diga, es una cosa. Pero yo creo a veces cuando queremos transponer en varios estamentos de la vida lo que marca el documento, o sea, pasan este tipo de cosas. Lo llaman el viejo. Lo hacen respetuosamente, cariñosamente. O es el viejo que ya... Claro, acá Julián tiene una definición, claro, claro. Pues esa es una. Es una persona que ya no puede conducir. Y los jóvenes a quienes Mariano Güez le dio el lugar para desplazar a esta generación, la de Siburu, están comiendo los talones. Esto es lo que dice Siburu. Y es un juego que tiene como resultante que se perdieron las líneas de contención o los diques de contención, las primeras líneas o los diques de contención, de la histórica política. La histórica es la que podía sostener al barrio algún tipo de inserción, presencia, respuesta y hasta disolución de los conflictos o absorción de los conflictos. al ser estructuras con terminales nacionales, la Cámpora, Unidos y Organizados, lo que ocurrió con el kirchnerismo en definitiva, y que terminaron aceptando los intendentes, básicamente por una cuestión de centralismo tributario y porque la chequera siempre la ha tenido la Casa Rosada, es que se meten, y lo dicen así los peronistas, cruzan el alambre, saltan el alambre, se meten en el distrito, hacen un sobrevuelo y participan en las listas, porque son los jóvenes de la presidenta. La segunda parte seguro la escuchamos. Estoy hablando de alguien a quien respeto mucho, alguien que hace 20 años que está en el poder de Moreno, pero yo creo que esa fue la primera gran incautación. Después, sumada a los resultados, que vos, se armó la lista, siempre lo dije, con organizaciones que tenían terminales nacionales y que no obedecían estrategias del distrito. Uh-huh. Y bueno, eso es una cosa que a él le costó acostumbrarse, porque bueno, Mariano forma parte de los viejos varones conurbanos que tenían alambrado su distrito y tenía que pedirle permiso para entrar. Y hoy, ya sea desde la Cámpora, Unidos Organizados, el Colina y todo, te saltan los alambrados y se te meten en tu distrito, porque ellos son la fuerza de la presidenta. Y pueden o no acordar con tal o cual intendente. Así se fue perforando la histórica elaboración de los varones, para pasar a una actualización de los varones, ya que Otacé sigue gobernando Merlo y Hues gobierna Moreno, curto 3 de febrero. La lista no es muy larga, pero realmente interpela sobre las condiciones de la democracia y el tipo de sociedad que elige vivir en esa democracia, ya sea porque no considera que hay opciones o porque sigue reinando aquello de mejor malo conocer lo que tenemos que el bueno que se ofrece como cambio. He modificado y hecho una alteración de eso. Vamos a escuchar el tercer audio, que tiene que ver con una pregunta que le hice a Siburu, en el sentido de ¿y ellos qué quieren? Su generación, la intermedia entre la de Barreiro y Hues, él, la generación, y esto respondió. No sé si el tema es comer los talones. Yo creo que quizás, te diría, yo formo más parte de una generación que formó parte de muchos años de un gobierno, que quizás está empezando a sentir, en el caso mío, una autocrítica, si no fuimos los causales del atraso de 20 años en Moreno, y que quizás queremos utilizar los últimos años que tenemos en política para devolverle algo al distrito en la capacidad que tenemos. O sea, no es comer los talones a Hues o no, porque eso sería... seguir pensando que Hues es el centro, el sol de este universo, y ya no lo es, porque la última elección perdió, y perdió mal, perdió en lugares donde no perdimos nunca, como Estrujuy. Entonces, si seguimos viendo como que el centro, Hues es el presidente del partido, punto, hoy no conduce a Damián Contreras, hoy no conduce a Walter Festa, hoy no conduce a Oscar Siburu, hoy no conduce a un montón de dirigentes que son mucho más del 50% del peronismo, entonces dejémonos de... respetemos, pero dejémonos de pensar las cosas en función de qué pasa, qué le parece o no a Mariano. No, cada uno tiene que poner su idea, y sí, empecemos o no a juntarnos a ver cómo reconstruimos este distrito que también somos parte de esta destrucción que tiene el distrito. Y bueno, y ver cómo entre los que formamos parte de una generación intermedia dejamos de lado, o sea, digamos, los vedetismos de Marquesinas, y nos ponemos a trabajar por ahí en todo junto en un proyecto común. No significa comer los talones a tal o cual. Bueno, claro, no hay que comer los talones, hay que ganar a Hues. O sea, todos juntos contra Hues sería. Y el salto de calidad que se está discutiendo, si es que hay capacidad para ello, es si además de juntarse para ganarle al viejo Mariano Hues, hay un proyecto, o se van a quedar en las Marquesinas, es decir, quién aparece al frente de la lista y arriba de los carteles. Esa es la discusión que tiene hoy una buena parte del peronismo. Una buena parte del peronismo. Los jóvenes saben que no pueden ir contra Hues y contra la generación de Siburu. Lo entienden. Creen poder ir hacia una dirección de espera, es decir, enfrentar a Mariano Hues,

nosotros el control remoto. Tú y yo y en medio de nosotros el control remoto. Tú y yo y en medio de nosotros el control remoto. Tú y yo y en medio de nosotros el control remoto. No puedo más, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, así como te contábamos y dábamos ejemplos de algunos recorridos de la empresa La Perlita, las que aparecen hoy, esas líneas tan claras en la página oficial del monopolio y cuyos recorridos se han trasladado a este pliego que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, igual, salvo el recorrido que es Heroín Los Hornos, que es el que está haciendo la empresa la 365 hoy, pero no de Moreno, claro está, sino de José Cepaz, ¿ok? Tengo aquí a Fojas 896, lo que es la discusión que debe darse, y es clave comprender qué va a resultar de esto en cuanto a presentación de oferentes. La Perlita, por supuesto. Y es el punto I, que tiene que ver con el proyecto técnico, y está redactado así. El proyecto técnico deberá contener la descripción de las obras de infraestructura urbana a realizar con su respectivo cronograma y una descripción técnico-operativa del proyecto para el mantenimiento de la infraestructura urbana abarcativo del total del plazo de la licitación. Por eso Barreiro hablaba de dos cánones. Una, cuestiones, las obras de infraestructura que la empresa debe realizar y debe presentar un proyecto, y luego un proyecto por el mantenimiento de esas obras. Esto no tiene nada que ver, aclaro, con la propuesta que en su momento se había fijado como un impuesto para que pague La Perlita. No, este es un plan que tiene que presentar La Perlita o cualquier oferente. Después, si hay un incumplimiento, se actúa a través de una caución y algunos elementos que técnicamente y administrativamente la municipalidad se reserva. Y en esa reserva aparece el componente más realista del pliego, por lo menos desde lo que he podido leer, es que la municipalidad no está en condiciones de reparar ninguna calle. Y la proyección que puede hacer el doctor Marcelo Gradín como secretario de gobierno, hablando con el histórico, Gradín histórico, con el histórico ingeniero Navarro, pasando por el histórico secretario de Economía Martinelli, es que los números no dan. Y entonces, si hay que esperar de provincia o de nación, que colabora, y claro, colabora porque centraliza la mayoría de los impuestos, es un riesgo. Entonces tratan de trasladar un esquema de trabajo de modo tal que la empresa La Perlita o el grupo Plaza, yo no sé qué otro grupo, será Prieto creando una UTE, estamos en la misma, presente un plan de obras, obras públicas, señores, y un mantenimiento de esas obras públicas. La propuesta de mantenimiento de infraestructura vial está escrito así: cada oferente deberá obligatoriamente realizar un plan de obras de mantenimiento de la infraestructura vial sobre los recorridos referidos a mantenimiento de las calles, arterias, avenidas y lugares por la traza de los recorridos licitados, tendiente a mejorar la infraestructura vial urbana de los lugares donde se realizan los mismos, cuyo cronograma de realización deberá comprometerse durante los años que dura la concesión. Es decir, el plan debe abarcar los 10 años de concesión. La propuesta obligatoria establecida en el primer párrafo del pliego se deberá realizar por obra completa, aportando los materiales y la mano de obra necesarios para llevar adelante las tareas de bacheo o entoscado, hormigonado u otro método de mejora de la traza vial. Será la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Moreno quien analizará las propuestas técnicas presentadas en forma global. Estoy leyendo el pliego de bases y condiciones del transporte público de pasajeros, que deberá aprobarse a mediados de agosto. Se otorgará el máximo de puntaje, 55 puntos, a la oferta que quede posicionada en primer lugar. Este ítem es el que mejor paga, si quieren ustedes, al momento de los puntos que tiene cada uno de los ejes que hace a la presentación de las propuestas de las empresas. Este es el punto que más paga, el del mantenimiento de infraestructura vial. ¿Sí? Se establece que todas las obras, mejoras y reformas que asumiere el concesionario y ejecutare como parte del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, quedarán incorporadas al dominio municipal, sin derecho por parte de aquel, ponemos el ejemplo de la Perlita, de exigir recompensas, indemnizaciones o beneficio alguno. La oferta sobre este ítem, estoy hablando del mantenimiento de infraestructura vial, resulta obligatoria y el compromiso será formal y cuantificable, dividida la oferta en materiales, mano de obra y plazo o cronograma de realización. Aquí un tema no menor es que se establece en este tema de la propuesta de mantenimiento de infraestructura vial que tendrá un mínimo obligatorio equivalente al 8% anual, 8% anual del porcentaje de recaudación neta que perciba la empresa oferente como ingreso propio, descontando el porcentaje que perciba como subsidio. El 8% del ingreso propio de la Perlita descontando el subsidio, ese 8% anual, es el mínimo que establece este pliego para que la empresa destine el recurso en el mantenimiento de obras públicas. Este es el mínimo. ¿Y será el máximo para la Perlita? Es una pregunta. El mínimo, el 8%, el mínimo obligatorio, el 8%. No creo que la empresa diga, yo voy a utilizar el 20% de mi ingreso anual propio, descontando el subsidio, para obras. Se puede parar en este 8% mínimo. Y a discutir. Dice, para el supuesto que por razones de fuerza mayor o debidamente justificadas la empresa adjudicataria debiera modificar de manera temporal su recorrido, deberá reparar el 100% del recorrido alternativo hasta que quede en la misma situación que antes de ser usado por el transporte público. En estos supuestos se debe prever la obra y presentar el proyecto ejecutivo dentro de los 30 días siguientes a la culminación de las razones que autorizaron el recorrido alternativo. En estos casos las obras no podrán descontarse de la oferta global realizada por la empresa adjudicataria. Lo pienso, porque están los vecinos ya aquí, en los estudios de la radio, lo pienso en Watt. Se destruyó la Madrid por completo, fueron a Watt los colectivos, y entonces apareció el gobierno nacional con plan, ese plan más municipio, más patria, más cerca, y reparó. Porque la obra en sí de Watt o la Madrid, es una obra profunda, que quedó a medio camino por el desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires. Bueno, queda claro entonces, es el 8% obligatorio mínimo, que deba volcar la empresa adjudicataria, si es la Perlita, el 8% anual de lo que recaude en forma neta descontando los subsidios. Eso es lo que tiene que volcar la empresa para desplegar las obras que aquí se prevén. Yo entiendo, analizando esto desde ayer que lo leo, es que la empresa puede pararse en ese 8% y punto. También debo decir que este pliego ofrece una licitación por partes y la municipalidad puede adjudicar por partes, por recorridos. Después te voy a contar un artículo que me llamó la atención a propósito de la emergencia. ¿Cuándo el municipio puede declarar la emergencia? Está escrito aquí, es muy interesante. Y atento a los sectores gremiales, por lo que está escrito aquí, ¿no? No solamente es nación y provincia, el municipio también. Vamos a explicar en qué situaciones el municipio considera que no será tenido en cuenta un conflicto, ya sea de la patronal o de los trabajadores. Ya lo voy a contar y lo voy a leer porque me parece valioso para los sectores que pueden escuchar este programa, sectores sindicales y gremiales, para que estén atentos. Y sobre todo los trabajadores de la empresa de Perlita. Julián nos envía a un separador en este momento y le damos continuidad en este día viernes aquí en Recorte Informativo. Ya venimos. Recorte Informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, ayer tuve el agrado de entrevistar a Sandra Fernández Gómez, que es una docente, es una tallerista y es una compañera que aporta a que esta radio de alguna manera pueda seguir estando al aire. La convoqué en función de tratar de escuchar y no tuve que hacer mucho esfuerzo porque es muy clara en los conceptos, más que en la utilización de la palabra en el sentido que tienen estas, de este tiempo de virtualidad que nosotros tratamos de observar, de establecer algunas líneas críticas, de comprenderlo para llegar a algunos aspectos críticos que nos permitan tener una valoración positiva o negativa, pero por lo menos arribar a alguna valoración de lo que significan los grandes avances tecnológicos y lo que es esta revolución tecnológica que corre a una velocidad impresionante y es un fenómeno a escala global. No es de Moreno, es global, bien global. Entonces, escuchar a ella y hacerle a Sandra algunas preguntas sobre lo que es la preservación de la palabra y lo que ella realiza en los talleres. Entonces, queremos compartir este viernes parte de la nota que hicimos en el día de ayer en el programa Quórum que se emite por Moreno Visión en Telered con la señora Sandra Fernández Gómez. Julián, adelante. Estaba pensando en esta experiencia que comentabas vos y cuando se habla de las maravillas de la educación virtual y de la ausencia de diálogo entre seres humanos, bueno, a mí me asusta un poco porque lo que yo veo por mi experiencia en el taller es que justamente es en el diálogo y en el contacto con los otros en donde las palabras empiezan a cobrar sentido, claro, y a permitir que se pueda pensar en algo más que en una repetición de un discurso ajeno. Uh-huh. Yo comencé a trabajar con talleres de escritura hace bastante tiempo. Bueno, en Moreno hace 2 años y bueno, yo me tuve la experiencia de hacer un taller con Maite Alvarado a fines de los años 80, cuando me estaba por recibir, y la línea que a mí me interesa es, bueno, la que ella impulsó con el grupo Graphane, que se desarrolló en los años 70 en Filosofía y Letras. Ellos proponían el taller de escritura como algo diferente de los talleres literarios, porque decían, bueno, el taller literario es un lugar donde prevalece la solemnidad, en el cual se hacen críticas valorativas, está el que escribe bien y el que escribe mal, se toma todo demasiado en serio. Y lo que proponían desde el grupo Grafein, Grafein es una palabra griega que quiere decir escribir, era, bueno, tomar la escritura como experimento, como juego, como desafío, como... ¿Como innovación? Como invención. Invención, sí. Ajá. Sí, sí. Como, bueno, algo que se experimenta y después se reflexiona sobre qué es lo que salió. Entonces, bueno, lo que ellos hacían y lo que hago yo en el taller es trabajar a partir de consignas, que, bueno, puede ser, no sé, escribir un texto en el que predomine tal letra o en el que haya un color o que comience con tal frase o lo que sea. Cualquier cosa puede ser una consigna. Porque la idea de la consigna es que es un pretexto para que el que tiene ganas de escribir, bueno, tenga un motivo para hacer algo con la página en blanco, ¿no? Que si no, a veces uno tiene ganas, pero cuesta mucho hacer algo frente a eso. Y al mismo tiempo, bueno, estas consignas pretenden ser desafíos que vayan, en principio, más allá de las convenciones que tenemos internalizadas, claro, y más allá de los límites que vamos notando en cada uno, ¿no? Ahora, es en cierta manera rupturista. Sí. Digo, a nosotros nos enseñan el horario, el tiempo, las materias, los contextos, y a partir de ahí nos desarrollamos. Uh-huh. Cuando yo te escucho plantear lo que decís, es una consigna a ver qué sale de la misma. Exacto. Es decir, hasta dónde uno puede liberarse respecto a lo que ya tiene incorporado. Exacto. Es, y eso es rupturista. De disfrutar esa actitud de experimento, ¿no? Porque lo claro que tiene un experimento es que no se sabe qué es lo que sale de ahí. Claro, cuando le escuchaba la nota ayer por la noche, editándola y poniendo esto al aire hoy, es decir, por tercera vez, a mí en lo particular me llevó un momento de cuarto grado de primaria en donde una docente trajo una fotografía, repartió, eran distintas fotografías, y cada uno podía escribir lo que quería. Había allí, claro, algo determinado. La fotografía no había sido elegido por los, había sido elegida por los alumnos, pero sí escribir lo que cada uno sentía. Y fue una experiencia que nos marcó a todos los que estábamos en ese cuarto grado. Con algunos, con el paso de los años, nos pudimos encontrar y charlar y revivir aquel momento de que era la invención. ¿Para dónde podía salir? Para donde cada uno quisiera. Y salieron grandes, grandes frases y extraordinarios párrafos de lo que una fotografía provocaba en cada uno de los alumnos de un cuarto grado de primaria de una escuela. Bueno, en Córdoba pasó esto. La invención, ¿no? Y para mí, como le decía Sandra, la ruptura. Y el otro tema, los sentidos. Y charlé con ella, con Sandra Fernández Gómez, sobre los sentidos. Que despliegan las palabras, no son únicos, sino son varios sentidos. Escuchamos. Es interesante la palabra multiplicidad que empleaste, porque a veces lo que pasa con los sentidos es que quedan como muy pegados a algo en particular y por ende vaciados muchas veces. Y los sentidos siempre son múltiples. Es decir, las palabras siempre tienen muchos sentidos, y esa es otra cuestión interesante de la vivencia del taller, ¿no? Bueno, en estos experimentos que yo te contaba, una de las cosas que pasa es que los talleristas se sorprenden de lo que sucedió en su hoja, ¿no? Como, uy, y esto lo escribí yo, y este discurso tenía yo adentro. Y además, esto en el momento en que se comparte, porque bueno, cada uno lee lo que produjo y se dialoga sobre eso, también hace que los demás encuentren otros sentidos en eso y que empiece esta multiplicación de los sentidos posibles que bueno, que me parece que por ahí tiene que ver con esto que planteabas, ¿no? Que más que de pérdida de sentido, porque no sé si las palabras tienen sentido en sí mismas, pero sí, en todo caso, a veces quedan adheridas a algunos sentidos que no está bueno que sea así, que quede tan pegada una cosa a la otra. Bueno, Bueno, y lo último que elegimos para recorte de la charla que hicimos en el día de ayer con Sandra es su experiencia en las escuelas, es docente. Y la respuesta también contribuye a esas búsquedas que nosotros intentamos colocar al aire, radializar esas búsquedas en el mejor sentido o en las búsquedas permanentes de sentidos. ¿Qué es estar delante de un aula? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿A qué se expone un docente? ¿Qué vivencias adquiere? ¿A qué riesgos se enfrenta? Bueno, no fue tan larga la pregunta, la utilizo en este momento para que ustedes puedan comprender la naturaleza de la respuesta de Sandra. Adelante. Me encuentro con, bueno, bastante desorden institucional para empezar. Sí. Poco, qué sé yo, a ver, la frase hecha es poco interés, pero en realidad creo que, bueno, es bastante justificado el poco interés de parte de los alumnos. ¿Por qué? Porque creo que no les estamos ofreciendo algo interesante. Y no sé muy bien por dónde pasa. ¿Tienen para ofrecer algo interesante? Si lo tienen incorporado o no está incorporado. A mí, por lo menos, mi sensación es que cambió el mundo de una manera muy rápida y yo no me pude adaptar a ese cambio. Pero no sé, supongo que es un fenómeno político bastante más profundo. Creo que, bueno, la brecha generacional es importante, la brecha social es terrible, que también se nota. Es muy tangible eso. Es muy tangible, sí, es muy tangible la resistencia, ¿sí? Que ya te digo, me parece totalmente explicable. Pero bueno, esta cuestión de hay una brecha entre la clase de los profesores y la clase de los alumnos, hace 10, 15 años yo no la sentía así. Y es una brecha que separa mucho más al docente del alumno por la pérdida que ha tenido el alumno y el mejoramiento del docente. ¿Cómo sería? No ha mejorado tanto el docente, pero sí ha empeorado bastante el alumno socialmente. Claro. Bueno, voy a leer una pequeña parte, muy pequeñita, de un libro que estoy repasando, que me regalaron la semana pasada, que es Revivir las aulas. Es de Axel Rivas y dice: un libro para cambiar la educación. Es de un licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Ciencias Sociales y Educación en Flaxo y doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Es investigador del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Si tiene ese pergamino o esos títulos. Es un joven académico, intelectual, que tiene una mirada muy positiva sobre el kirchnerismo y al mismo tiempo tiene una mirada crítica sobre los sistemas. Entonces, en una parte de este libro, en la primera parte del libro, se pregunta y escribe, dice: quizá la lección sea que sin un sistema bien constituido, la mayor inversión educativa cae en un vacío. Es el problema del enfoque de regar y rezar. Mandar mucho al sistema sin saber qué efectos o usos produce. Sirve, es una gran ayuda, pero no remueve las causas, no cambia el destino. Sin políticas que entren como un río de sentido en las aulas, todos los esfuerzos se dispersan en el delta intransitable de las islas escolares. Para Rivas, cada escuela hoy, no cada municipio o cada distrito, cada escuela es una isla. Y cuando habla de regar y rezar, se refiere al 6,5% del PBI destinado a educación. Sigue: el kirchnerismo ha vivido un conformismo educativo defensivo. Mientras sus detractores cargaron sobre la crisis de la educación pública, el gobierno defendió a rajatabla el aumento de la inversión educativa y las nuevas leyes. Fueron grandes pasos, subestimados por muchos. Pero, ¿es esto a todo lo que se aspira? ¿Simplemente se espera que la mejora venga por sí sola? ¿Cuál es la hipótesis de cambio? ¿Qué se propone de aquí en más? No se ven horizontes claros, escribe Rivas. Hay muchas cosas en marcha, pero lo que faltó en esta etapa reciente

Se nos hace tarde, ya vamos al salón. Salí corredonda, estoy de luto porque yo hice. Bueno, está Aldo, Rubén y Mara, vamos a decir así los apellidos, los dejamos, ¿no? Sin escribir, mira, me acordé rápido. Para charlar sobre, yo creo que es la consolidación de lo que se naturaliza a partir de una obra muy mal hecha, inconclusa, que la provincia de Buenos Aires no respondió al municipio, el municipio trató de hacer algo, pero no alcanzó. Apareció Nación para corregir algo en Watt. Y si mañana se rompe Watt y está rota la Madrid, para el otro lado no sé qué hay. Yendo, digamos, para el codo que te vincula hacia el Country San Diego, creo que no hay más. Lo que estoy planteando es que el nivel de destrucción de la infraestructura también tiene que ver con una destrucción barrial y una desconexión entre vecinos. No todos los vecinos salen a protestar por lo que antes tenían y hoy perdieron, ¿no? Y este programa particularmente se aboca a comprender por qué razones, aún perdiendo lo que antes tenían, son pocos los que se mueven. Y es toda una situación que hoy se vive en los barrios, no solamente en 25, particularmente en la calle La Madrid. Ellos son frentistas de la calle La Madrid, y yo tengo que decir esto, porque no son 40 vecinos que están acá, son dos personas. Habrá más, yo estuve en dos cortes que se hicieron en la 25, y no eran todos los vecinos frentistas de La Madrid. Tampoco me voy a meter en analizar por qué, tan solo digo que esto es parte también de la realidad y de nuestro presente. Bueno, Aldo, hicieron todo lo que tenían que hacer. Es una pregunta tan remanida y recurrente cuando charlamos con los vecinos, pero institucionalmente o administrativamente hicieron lo que correspondía. Presentaciones, cartas, imagino que hablaron con Barreiro, hablaron con el intendente. Les habrán dicho ustedes, bueno, pero provincia no cumplió. Bueno, ¿por qué no le cuentan a quienes escuchan este programa cómo es vivir sin calle? Porque ustedes están viviendo sin calle. Sí, le voy a dar la palabra a Mara porque ella es la que más actividad tiene con respecto a esto. Tiene documentación que lo fue acumulando a lo largo de estos años que ella está trabajando. Sí. Yo puedo aclarar que mi primer envío fue en el año 2007. El primer reclamo que se hizo fue en el 2007, donde comenzó a romperse La Madrid. Sí. Y donde yo proponía, hice llegar al Consejo Deliberante, incluso al presidente del Consejo Deliberante, a Claudia Seff, envié nota también al municipio, dándole una idea de cómo podíamos salvar a La Madrid en ese momento, que todavía estaba salvable. Uh-huh. Había que hacer una pequeña inversión y se podía salvar La Madrid en ese tiempo. ¿Y qué había que hacer? Había que hacer un recapado y los que se estaban, los cordones que se estaban rompiendo eran muy pocos, y repararlos, y probablemente hoy tendríamos todavía un poco de asfalto. Pero no se hizo nada, ni siquiera hubo respuesta de todo eso. Y bueno, hoy estamos pagando las consecuencias, donde tenemos una calle totalmente destruida, una inversión que dice que se hizo a medias, que ahora ya no sirve porque lo que se hizo y no se aprovechó en ese momento para terminar la obra, que fueron las cañerías para los desagües pluviales, sí. Ya están todos tapados, se fueron cayendo las tapas, se fueron tapando con barro. ¿Tenía con... desagües la Madrid antes de esto? Antes no, pero corría bien el agua, o sea, ¿sí?, que estando limpias las calles, estando, sí, bien hecho el asfalto, como está hoy este Watt. Watt no tiene desagüe. Watt tiene los desagotes que se que, o sea, en base a la inclinación. Sí, claro. La Madrid lo hicieron con caños pluviales que van, sí, por debajo de la Madrid. Ajá. El agua corre siempre y cuando no estén tapadas las cunetas. Está bien. En la medida que se van perjudicando las calles, que viene la perlita, tira basura, lo tapa, lo apretan un poco con las máquinas de la municipalidad, y en la próxima lluvia que tenemos, todo eso que se va acabando, se va dragando, la basura, ¿qué va haciendo? Tapando los cordones cunetas, y una vez que se tapan los cordones cunetas, ¿el agua dónde viene? Al centro de la ruta. Claro. Y otra vez tenemos... O sea, que se vuelve a reciclar el dragado. Bueno, acá lo que está diciendo Aldo es que la poca inversión que se hizo se está perdiendo. Exactamente. ¿No? Tiene buena voz, pero sale, ¿no? Bien la voz de Aldo. Tiene buen tono de voz. Se está perdiendo. Es decir, si era una obra, no sé si eran 5 millones de verga, no recuerdo, porque además la actualización la tiene hace provincia, pero no sé si provincia mandó algún peso. ¿Mm? Y el cartel decía, provincia de Buenos Aires, municipio de Moreno. Bueno... Mara, contame qué experiencia te deja hablar. ¿Hablaste con el intendente? Sí, mira, más o menos para introducirte en lo que es la historia de esta calle de la Madrid. Sí. Los vecinos hemos participado, fuimos al municipio de Moreno, éramos como 35 vecinos, y bueno, fuimos a una sesión que ese día era de transporte. Yo me acuerdo de esa sesión. Bueno, sí, que se demoró, entramos, porque estaban ustedes. Sí, se demoró porque estábamos nosotros, los, sí, vecinos. Invitamos a ir a un Dakar en 25 de mayo. llevamos imágenes de la calle totalmente destruida. En ese día nos invitaron a pasar para hablar con los concejales. Bueno, los concejales nos atendieron, nos escucharon. Nos invitaron a ir a la semana siguiente a lo que es el Honorable Consejo Deliberante. Sí. Bueno, fuimos con unos vecinos. Hicieron un acta, también por el mismo problema de la calle. Bueno, contamos que también lo que es la calle La Madrid te deriva un montón de problemas al no tener el asfalto. Problemas de inseguridad, que no entra, suponete, referido a salud, no entra ninguna ambulancia. El colectivo es una desidia, a veces te deja en un lugar, otras veces no, a veces entra, a veces no. Así que todo este problema viene por no tener un asfalto. ¿Hoy entra por la Madrid? Y mira, ayer te dejaba la entrada, porque la calle... En el autoservicio te dejaba. Claro, ahí. Y hoy ya pasaba nuevamente. Así que bueno, hay días que entra, hay días que no, o sea que no sabes bien. ¿Pero qué depende de que un día entre y otro no? El problema es que ellos hacen los arreglos para salvar el día. ¿No es cierto? Van, llevan un camión de... ¿Están tirando cascotes? Cascote, el otro día tierra. Tiraron escombro, ya era escombro porque adoquines así. Sí. Que quedaban ahí en las cunetas, corriendo el riesgo de que uno pueda con el coche romper el cárter. El otro día un muchacho justamente estaba lamentándose de pagar 700, 800 pesos un cárter, porque claro. Subió la piedra y cuando bajó de golpe, en la punta de la piedra que estaba en el piso, lo perforó. Decime, entonces, ¿cuántas cuadras hay de la ruta 25 al fondo, a lo que es la unidad sanitaria? ¿Cuántas eran? Y bueno, mira, son 15 cuadras. Son 15 cuadras. Lo que es la Madrid son en total 20 cuadras. 20 cuadras. Porque la última vez que fui, a los 350 metros ya habían, los propios vecinos habían cortado la calle por los huecos que había en los cráteres. Tuve que tomar Watt, que ya estaba rota, para llegar solo por Watt a la Sarita, uh-huh, que tenía un inconveniente. Y después ya no me animé a volver por la Madrid, en sentido de la Ruta 25, por los cráteres que había. Entonces, hoy, concretamente, de estas 15 cuadras, de estos 150 metros, ¿cuántos están transitables? Y estarían las primeras 3 cuadras, que son de la ruta a la entrada, que fue donde ellos, o sea, armaron una bóveda ahí con asfalto. Esas 3 cuadras, hasta ahí estarían. Después, a partir de ahí, tenés laguna. Tenés bien. Laguna, que son cráteres profundos, sí. Que lo tapan con basura, que cuando llueve... Pero además, no solamente eso, sino que al hacerse los cráteres, los caños que cruzan las calles, los caños de agua... Claro. Se rompen. Entonces, y una vez que se rompen, comienzan a perder ahí, claro, en el lugar. Bueno, ya tenés agua propia, independientemente de la lluvia. De la lluvia, ya tenés agua propia. Pero además tenés que el servicio que ellos pusieron para que se desagote, sí, ¿no? Que yo digo que los caños pluviales que pusieron, al tirar tanta basura, las bocas de tormenta se tapan. Yo tengo que, permanentemente, de la calle de mi casa, que son unos 5 terrenos más o menos, limpiar todas las cunetas y limpiar las bocas de tormenta para que el agua pueda seguir corriendo por el cordón cuneta hasta la boca de tormenta. Disculpe, te había interrumpido. Sí. Me decías que estuviste... Estuvimos con los concejales, ahí solicitamos tener una entrevista con el intendente. El intendente nos atendió el 27 de mayo, expusimos todo el conflicto con la Madrid, y bueno, básicamente lo que nos dijo es que es un problema de rescisión del contrato. Uh-huh. Es un problema de rescisión del contrato, que él está esperando de que la provincia rescinda el contrato, ya que con la empresa. Sí. Ya que es una obra que pertenece a provincia. Sí. Bueno, nos citó nuevamente para el 25 de junio. Bueno, fuimos, lo que nos dijo nuevamente es lo mismo. Que está esperando que la provincia rescinda el contrato, de que es ahora toda una cuestión de papeles, que él ya tiene la empresa, ya contrató la nueva empresa para cuando tenga que hacer nuevamente la Madrid. Mm. O sea, nosotros nos preguntamos, uno como intendente... tiene contactos, tiene teléfonos, es cuestión de llamar y, bueno, apurar lo que es el tema de los papeles, porque hace 7 años que estamos esperando esto. O sea, los vecinos desde el 2007 que están reclamando. Uh-huh. O sea, como intendente yo creo que él tiene que tener los medios. Sí, no, además, ¿qué significa que él tiene la empresa para contratar? Y entonces, ¿quién contrató a la empresa que incumplió? ¿Incumplió la empresa o no le pagó la provincia a la empresa? ¿Quién le va a pagar a la nueva empresa, la provincia o el municipio? Me parece que lo que hace el intendente es ganar tiempo. Es decir, no les niega a ustedes la posibilidad de una audiencia, pero no tiene ninguna respuesta para darle. La respuesta operativa fue Watt. Pero eso, según dicen, que fue hecho por fondos de la Nación. No, por eso mismo. Lo operativo fue gestionar el plan Más Cerca, Más Patria, Más Argentina y más hacer Watt. Y lo que pasa con Watt también... es una ya obra, está sí, esa está obra. Terminado, es un asfalto de hormigón, pero ¿qué problemas tiene? Al no tener desagüe, lo que es la calle de la que vendría a ser que está la sala de primeros auxilios, todo el agua de Watt viene para la Madrid. La gente que está que al final más de alta, Watt. Claro. ¿No? Sí, la nivel gente, de cota más alto que la Madrid. La gente que está en Watt, porque Watt no es que termina el asfalto a donde termina Watt. Watt termina, o sea, de lo que es la media 23, una cuadra más. Claro. Y toda la gente que está por Watt en el fondo se inunda. Uh-huh. La gente se inunda, el municipio se comprometió más. Mariano Hues nos firmó acá una nota que hicimos nosotros, que él se comprometía a hacer el zanjeo de la calle Watt y Emilio Castelar al fondo, de hacer un empedrado. Claro. Y bueno, todavía la verdad que no pasó nada de lo que él prometió. Uh-huh. Así que seguimos esperando. ¿Qué otros problemas les acarrea esto? Me decías vos, bueno, la ambulancia tiene que hacer malabares para ingresar. Las arterias viales son fundamentales en todos los barrios. Tal es así que en los barrios de emergencia, en la capital federal, ¿cómo hacen para poder civilizar un poco a la gente de ahí? Lo cortan a los barrios con trazas de calles asfaltadas, donde pueda transitar la policía, correr a los malvivientes del lugar, que generalmente transitan por ahí. O sea, las arterias viales, fundamentales en los barrios, por la seguridad, primero, porque la gente de los barrios salen a las 4 de la mañana, 3, no, 4 de la mañana. Claro, eso. A ver, cuando ¿no tenés colectivo? A eso voy. Volvamos porque acá tengo, mira, ustedes lo conocen, pero es el recorrido 14. Y 8. Y el 8. Bueno, el recorrido 14, esto vos estás viendo, no me va a certificar la compañera, es Lomas por España. ¿No? Sí. Esta es la página oficial de la empresa de Perlita. Y dice, Estación de Moreno, España, Ruta 25, La Madrid. Yo decía hoy, cuando arrancaba el programa, que hoy esta página es demostración del incumplimiento. Es decir, ¿cuál es la sanción que la municipalidad le aplica a la empresa de Perlita? Que dice la propia empresa que tiene por La Madrid. Pero no va por La Madrid, va hoy por La Madrid, mañana puede ir por Watt. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer a ustedes, un laburante que sale a las 4 de la mañana, ¿a dónde toma el colectivo? ¿En La Madrid, en Watt, o tiene que ir hasta la ruta 25? Te conté. Ah, dale. Bueno, mira, mi marido sale a las 5 de la mañana a trabajar. Y a esa hora, a nosotros, porque el recorrido 8 ingresa por la Madrid hasta la plaza, una sí. cuadra más. Y el 14 viene por todo lo que es Lomas viene y termina fondo, una sí. cuadra antes de lo que es la sala de primeros auxilios. Uh-huh. No entra el colectivo a la madrugada. Entonces él tiene que caminar hasta la ruta para tomar el 350 o el 23. O sea que es una gran mentira de que el colectivo ingresa, porque no ingresa. Y si ingresa, tenés que esperarlo 30, 40 minutos. También lo que yo veo que es un gran monopolio la empresa La Perlita. A ver, yo me río cuando fui a hablar en la municipalidad que Barreiro, el intendente, planteaban de que en esto del transporte iban a hacer de que ingrese otra línea también para que no sea esto de La Perlita un monopolio. Pero a ver, yo me pregunto, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cuadras van a ingresar? ¿Por qué calles y...? No hay calles en la Madrid. Por Watt hay un asfalto, pero lamentablemente no ingresa el colectivo por ahí tampoco. Ahí viene otra señora del barrio. Así le voy a pedir que acerque un... Ahí está. Rubén, el tocayo va a traer un... Eso. Otra silla. Decime, a ver. Sí, no, le prestamos este. Así sale más claro. Claro. Bueno... Sí, ya que viene la señora, usted tiene un par de años, nos va a ayudar más todavía. Si el colectivo no va por Watt o La Madrid, ¿por qué otra calle puede ir el colectivo? Por ninguna. Por ninguna, es decir, no tiene opción el vecino, no tiene opción. Y es este el problema, que la municipalidad no ha tenido en cuenta que no está ofreciendo opciones. Y entonces son 7 años. Cuánta paciencia, ¿eh? Cuánta paciencia, cuánto es el deterioro que ustedes, como decía Rubén, han visto en 7 años. Porque no hubo siquiera un mantenimiento ante el primer destrozo, sino que ha sido una pérdida de infraestructura. Justamente nosotros, donde yo vivo al fondo del barrio, y no solamente que no tenemos colectivos, sino que nos inundamos. Hace aproximadamente 3 o 4 meses que estamos pidiendo a la municipalidad que nos zanjeen el barrio, ahí toda esa parte. El colectivo viene hasta la esquina de La Madrid y Pedro Agote. Cuando llueve es insoportable poder pasar de una vereda a la otra, porque inclusive se inunda toda esa parte, se llena de barro, la gente pasa y se llena de barro. O sea que salís bien vestido y terminás todo embarrado. ¿En dónde vivís vos? ¿Vivís cerca de la salita? Yo vivo en Watt y Las Bases. O sea, viene a ser la última casi del barrio. Uh-huh. La última calle. Casi sobre Emilio Castelar. Claro, una cuadra antes. Una cuadra antes. Decime una cosa, ¿y los pibes del barrio? La adaptación que tienen para vivir en el barro. Yo les quiero recordar, porque hubo una frase que queda en la historia de Wes. Pues dijo, vamos a tirar cascote para sacar a los vecinos del barro. ¿Sí? Cuando vine a trabajar acá a Moreno en el año 98, se discutían los asfaltos negros en Guardel Quinto. Año 98, 1998. Pasaron un par de años y la solución son los cascotes. Esto también explica en dónde estamos parados. Antes, las reuniones vecinales era materia de discusión el asfalto. Ni siquiera el asfalto negro, era el hormigón. Acá me tienen que hacer hormigón. Y la sociedad de fomentos discutían eso. Este año y el año pasado se discutían en algunas organizaciones que tenían que llegar los camiones con cascotes. Entonces, hay un deterioro creciente, muy, muy evidente. Y bueno, vivir en el barro, ¿cómo adaptarse? ¿Se están adaptando? Porque no tienen opción ustedes. Es que no tenemos opción porque nos van caminando y caminando y caminando. Yo vivo en Watt y supuestamente Watt tendría que llegar hasta Emilio Castelar, la calle Watt. Sin embargo, ellos la terminaron en la escuela. O sea que nos quedan 4 cuadras de barro. 4 cuadras que no se puede pasar los coches. Quedaron excluidos ustedes. Exacto. Del progreso. Exacto. Bueno. Y bueno, ahora nos van a encascotar. Ah, bueno, ahí está el encascotado. Hablamos con cascotes. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos acá? Vos decías que pueden hacer algo de rally, un Dakar ahí, ¿no? Ahí sí, los invitamos a venir al Dakar. Ahí estamos viendo imágenes. Esta es una imagen... Eso es Watt al fondo. Es cascote, barro, es Watt al fondo. Quiero decir de Watt, de la escuela, uno hace 100 metros, de los 400 metros que decía. ¿Tu nombre es? Elena. Elena. Bueno, de ahí, de la escuela, son 200 metros y tenemos el barrio La Gloria 2, ¿m? Lo que era el asentamiento. Estamos hablando de esa zona, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenemos una foto muy bonita, en el sentido irónico, lo digo, de cómo es la destrucción, pero la permanencia de la destrucción. Esto queda así. Acá me acerca, yo cuento las fotos, no vamos a hacer radio. Esto es agua. Parece un río, parece el Paraná de las Palmas. En mi casa, adentro. Adentro de la casa de Elena, parece el Paraná de las Palmas. No estoy exagerando, aparte corre rápida el agua. Bueno, acá tenemos... La Madrid, esquina de la plaza de 25 de mayo. Esta en la esquina de la plaza. Se había recuperado esta plaza. Le habían puesto un nuevo juego, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Acércate al micrófono, sí. Sí, hay que decir lo que es, hay que decirlo, ¿no? Se recuperó. Se recuperó, incluso hacen algunos eventos, incluso el día del... Acércate, Rubén, al micrófono. Ahí está. Incluso estos días estuvieron, como es, este... Ahí está. Haciendo festejo como para los chicos, no es del Día del Niño, sino para los chicos, sí, que están de vacaciones, que nosotros fuimos a ver, inclusive... eso no se reprocha, lo que está bien, está bien. Claro. Nosotros reclamamos esto, que es lo que nosotros estamos afectados hace mucho tiempo, y no solamente que estamos afectados por el hecho de que no tenemos tránsito, sino que tenemos, yo que soy frentista, tenemos que andar lavando la casa todos los días, es barro hasta allá arriba, porque pasan, plach, allá arriba. Yo saco el auto para salir a la mañana, dejo el auto estacionado en el garaje, o sea, en la bajada para salir, y no me pase un colectivo porque tengo que ponerme a lavar los vidrios primero para poder salir, porque me enchastró todo. Gente que viene caminando, hay comercio, gente que viene caminando y mira, ¿por dónde puede pasar para ir a comprar enfrente? A veces se vuelven porque no pueden pasar. Y como eso tenés chicos que van a la escuela, que son salpicados con el barro, los guardapolvos todo embarrado, ¿viste? Porque le salpican. Vayan caminando por donde vayan. Cuando el colectivo pisó con semejante tonelaje, que son como 7 toneladas, pisó un charco, esparce el barro para donde sea. Y a veces la gente tiene, ¿viste? ¿Y qué vocabulario le va a usar en ese momento? Se acuerda de toda la familia cuando le enchastraban toda la ropa que va caminando para ir al trabajo, o los chicos que van al colegio. Entonces, todo eso son inconvenientes que causa justamente es hacer una arteria como la gente, nada más. No, está claro. A ver, tenemos 5 minutos y terminamos el programa porque vamos hasta las 8, pero nos extendemos unos minutos más. La calle La Madrid está destruida por la perlita. ¿Es la perlita la causa fundamental por el paso de los colectivos? Porque es una zona muy populosa. Estamos hablando de 25 de mayo y Lomas. Dos recorridos. Antes ingresaba ahí la Mutual del Colmenar. Es un par de años atrás ingresaba la Mutual del Colmenar. Pero, ¿qué rompe? A ver, cada uno que me dé su opinión. A ver. Yo creo que ambas, la perlita es culpable también de que las calles estén así, de que no haya también un dinero destinado para el arreglo de las calles. También el municipio, porque hace 20 años que nunca arregló lo que estaba. O sea que creo que el municipio y la empresa La Perlita son responsables de que las calles estén en estas situaciones. Yo también trabajo en Cuartel Quinto, y en Cuartel Quinto hace un mes yo camino 17 cuadras para llegar a la escuela. Te bajas en Saavedra Lamas vos. Claro, a la entrada de Saavedra Lamas. Y tampoco, o sea, el colectivo no ingresa, el municipio no arregla las calles, vas y están una semana siempre tomando mate. O sea, alguien tiene que controlar de que los que son empleados municipales también trabajen y hagan el trabajo que corresponde. Claro. A ver, vamos a dar la palabra a la señora. Sí, a ver, sí, sí. ¿Por qué...? ¿Considerás vos que La Madrid son 7 años, hay que poner 7 años, una calle destruida? ¿Quiénes son responsables? Bueno, La Perlita por un lado, pero lo principal es el municipio. Porque si el municipio mantiene un régimen de arreglos, entonces no sería tanto el destrozo. Porque también entran camiones y entran un montón de cosas. Pero además... No solamente eso, por la propia agua que corre por las calles. Porque ahora hicieron la UAT, ¿no? Bárbaro, estamos todos contentos, una calle preciosa. Pero llegado a la salita, la calle no tiene desagüe. Entonces, al no tener desagüe, ¿qué hace? El agua corre por el costado. Entonces, está. Otra vez se va a ir rompiendo esa parte, porque también al ir el agua corriendo y corriendo va socavando todo ese... Entonces tendría que haber habido un desagüe. No soy arquitecto, pero me supongo que una persona que hace una calle tiene que tener dos dedos de frente para darse cuenta que tiene que tener un desagüe para La Madrid, que justamente en La Madrid fue donde empezaron a hacer los caños. Claro, es lo que decía Rubén. Claro. Están hechos los caños. ahí están hechos los caños, pero no sirven para nada. No sirven para nada porque el agua no va para ahí. Porque justamente yo tengo a mi hija que vive en la esquina de la cancha y tuvo que cerrar la calle con ramas y con palos porque era imposible. Y los coches que sacaron los palos han hecho tal pozo que tiene la vereda llena de barro. Es igual lo que le pasa a él. Bueno, y a vos te voy a preguntar, si ya hicieron todo lo que tenían que hacer, que es llevar los papeles, hablaron con el intendente en varias oportunidades, con los concejales, ¿qué hacer aparte de lo que hicieron? ¿Ustedes imaginan algo más radical, digo, un corte de ruta? Si el corte de ruta puede derivar en hacer la obra, si consideran que esto ya no es viable, y si no, esperar, pero... ¿discuten qué pasos dar? Dentro de mi conducta no están los cortes de rutas. Los cortes de rutas perjudican a mucha gente que a veces no tiene absolutamente nada que ver. Acá lo que tenemos que seguir un poquito más arriba, buscar otra alternativa un poquito más arriba. O sea, ya la intendencia, con la intendencia se agotó, porque como ella mostró documentos y todo, con firma inclusive, porque está firmado por Wetz, los documentos que ella tiene. Y bueno, nosotros hasta ahí esperamos. Yo creo que a partir de ahora es dar un salto y decir, bueno, vamos a entes un poquito más arriba a ver qué soluciones pueden encontrar. O sea, empezar ya con los diputados provinciales, a ver qué solución se puede encontrar para destrabar esto que supuestamente está trabado, que es el contrato ese, y que destrabado ese contrato ya está la empresa, como dijo ella, que dijo el intendente, que ya está la empresa elegida y todo para que comience la obra de la Madrid. ¿Y vos le crees? Y la verdad que ya no creo. Sí, a veces uno descree, ¿no? De tantas de porque uno lo vive, los tiempos políticos no son los tiempos que tiene uno, ¿no? Que vive en un barrio, son otros tiempos los de nosotros. A nosotros no nos ingresa el colectivo, a nosotros no tenemos un asfalto, entonces son diferentes tiempos. O sea, el intendente, la última reunión que tuvimos, supuestamente nos iba a citar dentro de los 15 días nuevamente. Y bueno, estamos esperando. Y la verdad que, no sé... Pero ya pasaron más de 15 días. Sí, ya pasaron más de 15 días. Pero bueno, esperemos que si nos cita, que la respuesta sea otra. O sea, no siempre la misma respuesta. Que está esperando que rescinda el contrato. O sea, esperemos que nos diga, miren, sí... Voy a hacer el asfalto de la Madrid. Es más, en la última reunión que tuvimos, él se comprometió a hacer el asfalto de la Madrid y lo que es todo Lomas también, a donde termina el recorrido. Así que bueno, uno, no sé, yo ya no creo, sinceramente. Bueno, son 7 años. Gracias por estar aquí. ¿Quiere decir algo más? No, lo que tampoco tenemos es una policía que nos cuide, porque también ese es otro tema que tenemos. Ahí en el barrio es... muy difícil convivir con cierta gente. Bueno. Y no se puede más. Bueno, nos tenemos que ir. ¿Alguien, vos me querés decir algo, Julián? No. A ver. Un oyente pregunta, que llamó, estaba escuchando, ¿qué pasa si ningún organismo o funcionario responde? ¿Qué van a hacer? Bueno, por eso la idea es esperar un tiempo prudencial y después comenzar con una instancia superior. O sea, ir a una instancia superior y comenzar nuevamente a hacer el caminito de hormiga ya en instancias superiores. O sea que hasta acá creo que respetamos todas las autoridades que tenemos y la que pudimos llegar. Si no tenemos respuesta, bueno, hay que seguir un poquito más arriba. Lamentablemente esto es una decisión política. Una decisión política, unas ganas de hacer, si tienen ganas. Yo creo que los problemas no solamente son los nuestros. O sea, no, está claro. Los nuestros son uno de los 180 problemas de entradas de barrios que uno escucha todos los días en la radio o en los canales de Moreno que tienen. O sea, que hay lugares donde directamente ya no entran los colectivos porque no pueden. Ella me decía, porque ella enseña en un colegio, donde los colectivos ya no entran porque no pueden entrar por las calles que están totalmente destruidas. O sea que no es solamente una problemática de 25. Nosotros porque estamos en 25 y somos frentistas de ahí. Pero la problemática yo creo que es general en Moreno. Yo creo que... Decime. Y no, lo que vamos... O sea, si no tenemos ninguna respuesta, lo que vamos a hacer los vecinos, o sea, el municipio se va a cansar de vernos la cara. Porque nos vamos a seguir manifestando pacíficamente, yendo a la municipalidad, ir a las sesiones, participar. Así que bueno, esa es la decisión, ir a entidades más arriba, ir a La Plata, esa es la decisión que tomamos los vecinos, pacíficamente. Bien, a ver, yo voy a contar algo que pasó en Belisario Roldán. Una mujer decía, yo no pago más los impuestos. no pago más las tasas hasta que no me arreglen. Claro que el arreglo en Belisario Roldán es tan estructural como que contaba Rubén y las compañeras. Estructural porque yo le voy a meter caños. Entonces, anda a modificar Belisario Roldán, que es una obra, creo que de las mejores que hay en Moreno. De las mejores, porque tenés tránsito pesado, tenés colectivo, tenés autos y no se parte. Y vos viste que ahí es... Entonces, levantar eso es una... Era laguna eso. Eso es, laguna. Es una laguna. En pero abrieron ahora, un poco... En cambio ahora sí, hicieron un trabajito que abrieron unas zanjas para sacar el agua de Belisario Roldán, abrieron unas zanjas en tubalo. Sí, ¿cuántos está... tubos puedes poner? 10, 15 tubos para llevar hasta el zanjeo donde va... Hasta el arroyo, claro. Y ya está. Problema solucionado, no tenés más agua, podés transitar. Pero tuvieron que cortar los vecinos un par de días y la solución está. Yo me voy a quedar con algo. Decime la calle. ¿Cuál es la calle? Bueno, acá una amiga me dice la calle Tulisi en Álvarez. En Álvarez. Sí, también. La calle Tulisi en Álvarez. Y mirá que Álvarez es una localidad importante. Es como Paso de Rey. Es diferente Álvarez, Paso de Rey a Cuartel Quinto. Claramente es diferente. ¿No? Las distancias. Y es diferente Paso de Rey y Álvarez de 25 de mayo. Sí. ¿No? Pero hay algo que decía cuando me mostraba la foto. ¿Qué edad tenés vos? 65 años. Cuando digo que corre como el Paraná de las Palmas, no estoy exagerando. Porque además cada uno lo vivencia desde el lugar que tiene y lo que siente y las pérdidas. Ellos están acostumbrándose a vivir mal. Ustedes están viviendo mal. Y sí. Porque la calle que era principal ya no es principal. La que era alternativa se vuelve principal, pero no hay desagües. Por lo tanto, hacia los 400 metros que separan de Guad Hecha a Guad en continuado, hay una exclusión de no sé cuántas familias. Entonces, el agua y el barro hace de que vivan muy mal. Tiene impacto en la salud, que por ahí hoy no lo sienten. Pero los cuerpos se aclimatan. Eso no quiere decir que no tengan consecuencias estas causas en los cuerpos. En tu cuerpo, en el tuyo, el del nene. No lo sabemos hasta que tienen que ir a la salita, que probablemente no tengan en la salita la respuesta que ustedes demandan. Lo que estoy hablando es de un deterioro social. Exacto. Por decisión política, no por decisión vecinal. Yo puedo discutir con los vecinos sin vivirlo, qué es lo que quisiera hacer, pero yo no estoy viviendo ahí. Yo no estoy padeciendo esto. Y tengo que ser respetuoso de lo que cada uno entiende porque se cortó la ruta. Y se llegó a instancias de negociación de algo que no puede ser negociado acá porque Scioli no bajó la plata. Esto se hace con plata, no se hace con voluntarismo, se hace con guita. Y Scioli puso un cartel junto a la Municipalidad de Moreno que iban a hacer la Madrid después que los vecinos se cansaron de reclamar. Quiero decir que los gobiernos, provincial y municipal, se dieron cuenta que los vecinos tenían razón. Pero le faltaron el respeto a los vecinos cuando pusieron un cartel y construyeron la esperanza de que por fin la Madrid se iba a realizar. Entonces, es doblemente una falta de respeto. Por los años de espera, porque pusieron un cartel, y hoy el intendente tiene que jugar a decir la culpa es de provincia. No, la culpa es compuesta. Es de provincia y del municipio. Porque gestionó mal. No estamos hablando de una calle alternativa, estamos hablando de una calle central. Si el colectivo no pasa por ahí, un laburante sale a las 5 de la mañana a la ruta 25, con los riesgos que eso acarrea. Y no es esto un invento, hay riesgos. Y yo tengo que decir que finalmente tenemos que aprender a vivir en riesgo. Estamos en condiciones, tenemos la capacidad. Nos interesa admitir que vivimos en riesgo, que esta mujer de 65 años, si llueve mucho, está en riesgo, en su casa. O que el frentista, si sube más, el deterioro puede tener ya un impacto en el valor de su casa. Y es una pérdida económica, además de la inseguridad. Entienden que se conjuga todo. Que detrás de una calle hay vidas y hay historias. Y si un gobierno no responde a eso, no solamente es ineficiente, sino que es impune. ¿Sí? Sí, Julián, decime. Sí, agregar que es un ataque directamente, ¿no? ¿Cómo? Que es un ataque. ¿Se está escuchando bien? Sí, dale. Que es un ataque un ataque hacia la gente, porque si pone en riesgo la vida, la salud, toda tu forma de vida, es un ataque, no es simplemente no interés. Es, para mí es un ataque. Bueno, este es el deterioro, ¿verdad? Y vengan aquí las veces que quieran, esto es una radio. Lamentablemente la radio lo único que hace es poner al aire una situación que ustedes sufren hace 7 años. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Otra cosa sí, decime, dale. Otra cosa que quería decir. En la esquina de mi casa, en la esquina interior a mi casa, que es barro, calle, toda de barro de los dos lados, no pudo entrar una ambulancia y una persona falleció. Falleció desangrado por no poder entrar una ambulancia. Porque hacía 15 días había entrado una ambulancia para la esposa y se quedó trancada la ambulancia, tuvieron que llamar a un camión para poder sacar la ambulancia que había quedado clavada en el medio del barro. Entonces la ambulancia no quiere volver. Tiene que pasar un patrullero. ¿Y a dónde van a buscar a la gente si no pueden entrar? ¿Y que Barreiro fue a visitar? Decí. ¿Barreiro a dónde fue? No, que Barreiro fue a la casa de Elena. Sí, él fue a mi casa hace 2 días. ¿Para qué fue? Porque debe estar cansado de que yo lo llame y que le mande fotos. Porque la última vez fue el sábado que llovió. Y yo le mandé una foto de toda mi calle, que no podía entrar a mi casa porque tenía 10 centímetros de agua frente a la puerta. Bueno, ahí está Yolanda Ortiz todavía, ¿no? Que es la mamá de Barreiro. Por supuesto. Claro. No solo de él, de los otros dos que son peor que él. Bueno, listo, no hay nada más que agregar, dice. No, esto es vivir muy mal y es un castigo. Ustedes están siendo castigados hace mucho tiempo y es para dónde ir, porque bueno, es una calle, insisto, la provincia decidió no bajar el dinero. Y voy a cerrar algo que por ahí les sirve a ustedes. Yo arranqué hoy el programa como propuesta informativa leer el pliego de bases y condiciones del transporte público, que esto será aprobado en el mes de agosto. Sí. Entonces hay un articulado escrito por la Municipalidad de Moreno que define que la empresa que gane los recorridos comunales debe reparar las calles, presentando un plan de obras públicas. Yo infiero que WES apuesta a esto, porque sabe que él no tiene el dinero y provincia no va a bajar el dinero, entonces apuesta a ese pliego y que la perlita repare la Madrid, ya que la rompió. Y además debe presentar la perlita o la empresa que gane un plan de mantenimiento por los 10 años de contrato. ¿Saben qué pasa? Que una empresa después puede hacer lo que quiera, si es una sola empresa. Claro. Por eso es un monopolio. Claro. ¿Mm? Claro. Sí, sí. Entonces estamos en esa discusión. Sí, claro. Sí. ¿Mm? Yo pienso que no creo que sea retroactivo. O sea, No. Tiene que empiece a hacer el contrato para adelante. Lo que rompió tiene que volver a... O sea, si rompió asfalto, tiene que reponer asfalto. Si eso rompió, está escrito. Hormigón. Eso está escrito. Pero hay que ver si sea retroactivo. No. Retroactivo no es. No, ahora, si rompió hormigón, tiene que rehacer el claro. Hormigón. El tema es que ver si la empresa... O las empresas quieren esto, ¿no? Hay un... Sí, porque hay que firmar ese pliego todavía. Sí, es. Dice que tiene 93 carillas. Sepan ustedes, para llevarlo al barrio, que se está discutiendo esto, sí. No, y yo estuve en lo que es el miércoles, estuvimos con unos vecinos en esto de la votación del pliego. Sí. No creo que los concejales se animen a votar en contra, porque hubo 18 concejales que votaron sobre un proyecto que se había presentado y esto, ¿no? Es un proyecto, es una intención que se aprobó. Se le da a Estado Parlamentario todo lo que se recolectó en firmas. Sí, sí, sí. Eso no quiere decir que lo que está ahí... Claro. Se ha aceptado. Esto es muy importante aclararlo. Tiene que debatir todavía. Esto se tiene que debatir y por eso digo, a mediados de agosto es que se va a aprobar. Yo tengo la impresión que el pliego como llegó, así sale. Sí, lo otro es la discusión que tienen que dar ustedes. Y por último, bueno, para cerrar, lo que queríamos decir es que nosotros no estamos reclamando nada que no corresponde como ciudadanos. O sea, el político está ahí porque uno lo votó. O sea, que el político a los vecinos, a la gente, a Moreno, los tiene que representar, nada más. Y cumplir con lo que uno paga los impuestos, uno ha comprado su casa en una calle que era la principal, y bueno, cumplir con esto que es un reclamo justo de los vecinos. Además nosotros pagamos ese asfalto. El asfalto que ustedes hizo pagaron. En el año 85, en el 83. Nosotros pagamos, en 40 cuotas pagamos ese asfalto. Bueno. Ya nos tenemos que ir. ¿Cómo te llamas vos? Dante. Bueno, Dante se quiere que es más chico y nosotros también. Sí. Bueno, siga mandando fotos usted, siga mandando mensajes. Sí. Le pido a los vecinos que por favor se junten, sí. que no nos dejen solos, porque estamos luchando por ellos también. Porque es muy lindo después tener un asfalto y estar sentado en la casa tomando mate. Y que los políticos no se enojen con nosotros, claro. Estamos reclamando algo que nos corresponde, nada más. Claro, eso es lo que yo les pido a mis vecinos, que bueno. Cuando uno va a invitarlos a una reunión, que por favor, aunque sea 5 minutos, que vayan. Me parece muy bien. Bueno, gracias bueno, por estar aquí. Bueno, ahí se van. Y me sigue mostrando fotos, ¿sí? Esta es la esquina de mi casa. Es la esquina de la casa. Nos vamos. Chao, hasta el lunes. Puro movimiento anarquista, mamita. Póngale bueno. Un gobierno no es un freno para mí. Si es libre pensar, no puede reprimir. Con tu policía secreta va queriendo perseguir. Que la CNI anda detrás de cabro anarco. Si solo queremos que ya no haya más paco, que en vez de guanaco, tortugas y zorrillos haya más comida y más salud para los cabros chicos en tus cárceles. Mapuches y libertarios son presos por luchar contra tu maricón estado. Eso hace que queramos destruir este sistema, hace que cantemos este hueque querer que tema contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía y hormigas. Contra el capital, humor y libertad, anarquía tropical. La destrucción es el primer paso. Destruir el capital con carana y cabotazo. La destrucción es el primer paso. Porque solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario, chupa el pico belisario, te grita los libertarios. Hagamos barricadas en la población, o vayamos a bañarnos todos a Sancor. Ni ahí con tus leyes, tu padre ni tu Dios. Mi primer enemigo, mi fascista interior. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Contra toda autoridad, contra el capital. Humor y libertad, anarquía tropical. Solo de la ruina nacerán nuevos espacios. Empresario Velasco, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Empresario culiao, me dan asco. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Y Bachelet rima con Pinochet. Anarquía solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan.